Bueno, seguimos el programa en el 88.9 de la Radio de los Trabajadores Municipales y Comunales y estamos en comunicación con Julia Estrada, que es Presidenta del Banco Nación de la República Argentina. Buenas tardes, Julia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Bueno, usted mañana va a estar en Gálvez. Sí, claro, mañana estaré en la ciudad de Gálvez. ¿Cuál es la actividad, Julia, concretamente en Gálvez? ¿Qué viene a visitar? Bueno, tenemos un día largo, vamos a arrancar con una reunión con empresarios y empresarias de Gálvez y de la región. Vamos a estar con las cámaras de Banco Nación para tener una mesa de trabajo en relación a la oferta crediticia. Más tarde vamos a estar recorriendo una de las empresas emblemáticas y a las 6 de la tarde están todos invitados e invitadas a una charla de economía que me tocará dar también en Gálvez. Sí, efectivamente, digamos, en el local del Centro Unido de Empleo y Comercio va a ser la charla mañana a 18 horas, donde va a estar usted presente. Muchísimas gracias, los esperamos. Sí. En su función al frente del Banco Nación, concretamente, a través de distintos cambios de ministro, hubo situaciones que se fueron dando, y hoy lo que significa fundamentalmente que son bancos de fomento, Banco Nación. ¿A dónde están dirigidos esos fondos, en lo que hace a créditos? Como se dice, créditos blandos, ¿a la producción, al campo, a otros sectores también? Bueno, nosotros fundamentalmente en Santa Fe, desde el Banco Nación, una decisión muy fuerte de poder prestarle a la industria, fundamentalmente con el programa Santa Fe de Pie, que lo llevamos adelante junto con el Ministerio de Producción, y que a lo largo de todo el año 2022 y también una parte del 2021 con una bonificación de tasa prestamos industriales. Ahora en el 2023 nos gustaría mucho que la provincia efectivamente pudiera bonificar, ¿sí?, y tener estos créditos con continuidad. Pero también le estamos prestando al agro, tenemos una línea por la emergencia agropecuaria, tenemos un enorme sectores rurales como clientes del Banco Nación. Con lo cual podemos decir que es un banco que se mueve en ambas actividades con mucha fortaleza. Claro. Y fundamentalmente lo que hace a la política económica, lo que este también es un sindicato, y sufrimos las consecuencias de la inflación. ¿Qué panorama ve usted desde su punto de vista como economista, fundamentalmente en lo que hace a la inflación, ¿no? El aumento constante de la inflación, salimos una paritaria que va a representar un 40% de aquí a julio, en el caso nuestro, en cuentagotas, y a veces no alcanza a cubrir ni siquiera lo que significa la canasta familiar, ¿no? Bueno, la inflación es para nosotros el principal problema que enfrenta el gobierno al frente de todos, y sobre todo el 2023. Estamos con un nivel publicado en el mes de febrero de 6,6%, es un dato que es mucho más elevado de lo que se esperaba. Primero se esperaba 5,5, después las estimaciones subieron a 6,1%. Ahora, gran parte del dato inflacionario de febrero se explica por el aumento de la carne. Tenemos un aumento del precio de la carne del 30%, solamente en un mes. Los principales cortes, cuadril, paleta, picada, asado, están aumentando el 30%, lo cual es uno de los principales productos de la canasta básica que incide en más de un punto en el dato de inflación de febrero. Y a eso tenemos que sumar subas de servicios, el caso de telecomunicaciones, subas de un rubro que también está teniendo aumentos quizás de proporcionado, restaurantes y hoteles. Existe una inercia inflacionaria importante, lo cierto es el más explicativo del mes de febrero. Un tema que nos preocupa a los del interior, fundamentalmente cuando hablan de precios cuidados y lo que hace fundamentalmente a poblaciones como el caso nuestro, somos 23.000 habitantes, que no llegan, tampoco llegan las ofertas que se dan, que las vemos por la televisión o los diarios, grandes diarios de los grandes supermercados con respecto a la carne, a los cortes de carne que son mucho más económicos, a la famosa tarjeta de débito que compra con tarjeta de débito hace un descuento de un porcentaje. Eso al interior no llega, puede llegar a Santa Fe o a Rosario, pero el resto de la provincia no llega. Eso, no depende de usted, por supuesto, pero, en lo que hace fundamentalmente a una política económica para los más sectores más sumergidos, desgraciadamente no se da. Bueno, efectivamente, ese es el principal. Justos, que es el acuerdo de precios impulsado por la Secretaría de Comercio, tiene un supermercado y solamente, es decir, no alcanza, sería fruta, verdura y carne. Entonces el principal problema es que no se encuentran almacenes, difícilmente se encuentra en pueblos o ciudades que no tienen grandes cadenas de supermercados, y además cuando uno va al supermercado los frescos. Ahí es el principal problema, efectivamente, como usted lo está diciendo. Bueno, licenciada, mañana estaremos en la conferencia, en una conferencia de prensa, hablaremos con usted un poco en profundidad y también estaremos presentes en su charla, así que la esperamos por Gálvez. Claro que sí, mañana están todos invitados, invitadas, a las 6 de la tarde, obviamente, para charlar un rato de economía, y empresarios y empresarias que estén escuchando, a la mañana, 9:30 de la mañana, para hablar de posibilidades de crédito. Eso va a ser en el CEFOS, el lugar que tiene la Cámara de Industria, la Cámara de Industria acá en Gálvez. Es un lugar que fue construido en la época de Cristina, concretamente, y bueno, ha fortalecido el sector productivo de la industria acá. Claro que sí. Vamos a estar allí y para mí va a ser un placer conocer también las instalaciones. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo la licenciada, la presidenta del Banco Nación de la República Argentina, Julia Estrada.